tra sin parar, tra, tra, tra sin parar. Quieren fiesta, más cerveza, más cerveza. Ella quiere vapear, ella quiere tomar y con sus amigas salir a parrear. Están tomando, mando, fumando, mando, sudando, dando y piden tra, tra, tra sin parar, tra, tra, tra sin parar. Quieren fiesta, más cerveza, más cerveza. Otra vez, cumple. Las mujeres quieren fiesta, las mujeres piden fiesta, las mujeres quieren tra, tra, tra sin parar, tra, tra, tra sin parar. Quieren fiesta, más cerveza, ella quiere vapear, ella quiere tomar y con sus amigas salir a parrear. Están tomando, mando, fumando, mando, sudando, dando y piden tra, tra, tra sin parar, tra, tra, tra sin parar. Quieren fiesta, más cerveza, más cerveza. Records.